veces has llorado sin razón, sin razón. Por algún motivo imposible de entender. Nada es tan sencillo como parece ser, como parece ser. Hay caminos infinitos en el corazón. El silencio de la noche te ayudará a pensar. El silencio de la noche te hará sentir mejor. Cada día el mundo se desmorona, se desmorona. Pero el sol vuelve a brillar una vez más. Y no entiendes este extraño laberinto, laberinto, que te lleva una vez más a ningún lugar. El silencio de la noche te ayudará a pensar. El silencio de la noche te hará sentir mejor. Has llorado sin razón, sin razón. Por algún motivo imposible de